Vemos que la falta de inversión en lo que tiene que ver con los edificios está trayendo problemas que antes las escuelas municipales no tenían, ¿no? Las escuelas municipales siempre se garantizaron por tener edificios en muy buenas condiciones y de un tiempo a esta parte estamos viendo que la escuela 13 también tiene problema de gas, que hay escuelas que tienen problemas en los techos, bueno, sumado todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las meriendas, que sabemos que hubo problema en los insumos, pero que hoy, al día de hoy, siguen sin solucionarse y bueno, hay escuelas, digamos que estudiantes están haciendo rifas para poder comprar azúcar para los desayunos. Es una situación, digamos, bastante límite.